antepasado con el que compartirá una importante misión. Descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 1:00 p.m. en punto en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Quiero café, paseamos conmigo. Café Águila Roja. Canal RCN, nuestra tele. Formar profesionales íntegros es el resultado de horas de entrega de nuestros profesores, de la dedicación de nuestros estudiantes, es el trabajo de toda una institución. Por eso hoy el QS World University Ranking destaca a la Universidad de los Andes en el puesto 35 a nivel mundial en reputación entre los empleadores. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 1:02 p.m. en Colombia. Vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes en el país y en el mundo. Soy Santiago Ángel, bienvenidos. Y comenzamos con noticia importante, porque la Fiscalía General de la Nación ya le imputó los cargos de abuso sexual contra menor de edad a 7 soldados regulares del Batallón de Artillería San Mateo en la ciudad de Pereira. Esto en el escabroso caso de la presunta del presunto crimen a una menor indígena de 13 años en esa región del país. El fiscal general Francisco Barbosa dio una rueda de prensa contando los detalles de la imputación. Dijo que se va a pedir medida de aseguramiento dentro del establecimiento carcelario. Escuchemos lo que dijo el fiscal. En calidad de autor y uno como cómplice. Estas personas, como lo dije anteriormente, se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia Embera Cativo. Estas eran las palabras entonces del fiscal general Francisco Barbosa. Continuamos con más noticias. 891 víctimas presentaron observaciones a las versiones de los exintegrantes de las FARC en el caso de secuestro. Las víctimas solicitaron información sobre casos concretos de secuestros, manifestando la indignación porque no se reconocen los malos tratos, y además también pidieron información sobre el destino y el desenlace de familiares secuestrados que nunca aparecieron con vida. Hay noticias también importante desarrollo a la aceptación de la Audiencia Nacional de España a favor de la extradición de Carlos Matos, que se encuentra en ese país desde hace varios meses con medida de solicitud de extradición a Colombia por los posibles delitos en el caso Hyundai, soborno a funcionarios judiciales. Pues ahora entonces dependerá del gobierno español en Consejo de Ministros aprobar o no la extradición, un trámite que podría demorarse semanas o inclusive meses. Vamos a noticias del mundo. La Agencia Europea de Medicina medicamentos recomendó autorizar el Remdesivir contra el coronavirus. Entre un 5 y un 8% de la población de Estados Unidos ha sido infectada por el virus, la pandemia del coronavirus, ha dicho la agencia CDC, y el Senado de Estados Unidos aprobó sanciones para defender la autonomía de Hong Kong en medio de la polémica por la ley de seguridad nacional que ha propuesto China desde hace un mes. Estas y más noticias pueden encontrarlas en la fm.com.co. Sigan con la música de Carlos Ale. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Ahora, en la FM Cali, música en tu idioma. Rock y pop en español, rock latino, rock en tu idioma, rock hispano. Esto es de música ligera en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Tanto el amor que se deja atrapar. Por conmigo, habiendo tantos corazones heridos. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Momento de iniciar la clase de música en tu idioma en la FM 98.5. Por eso, desde ya comienzo a hacer la convocatoria para que nuestros clasiadictos, sí, alcen la mano. Algunos ya están muy juiciosos en su puesto. Desde el comienzo llegan, se sientan y comienzan ya a escribir cada una de las cosas que les vamos contando en la FM. Bueno, clasiadictos que llegan en el 314-504-9106, alzan la mano y les cuento un adelanto de la clase de hoy, que vendrá marcada por música de Cerati, música de Hombres G, Los Prisioneros, algo de Los Héroes del Silencio. Retornaremos a nuestra ciudad, a Cali, para escuchar a Cronos, también Macaferri y Asociados, y nos vamos a México porque llegan desde México con Saúl Hernández, esta agrupación llamada Caifanes, y la canción Aquí No Es Así. Bienvenidos todos a De Música Ligera en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. tus audífonos. Buenas tardes, clase de adictos. Mi nombre es Jair. Soy taxista en la ciudad de Cali. Mi historia con ustedes es que en cierto día una pasajera me pidió en un tono no muy amable que le pusiera la 98.5, a lo cual accedí de no muy buena manera, más bien molesto por la actitud de la, y el tono de la solicitante. Pero al encender la radio y escuchar la clase de música, de forma inmediata cambió mi actitud y me vi transportado a la época juvenil, que a pesar de nuestro arraigado género musical predominante en nuestra ciudad, sabemos muchísimas personas que nos deleitamos con este tipo de música. Dios bendiga a la pasajera que me hizo escuchar su día. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Veo las cosas como son. Vamos en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Tanto pediste detener este momento de placer. Vuelve la misma sensación, esta canción. El reloj se derritió. La FM siempre. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Y coste antes rebotando en la quietud. Oh no. Todo es mentira ya. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, ¿o no? Tanto pediste detener este momento de placer. ¿Ustedes algunas veces o alguna vez en la vida les ha pasado un déjà vu? Bueno, lo que dice Gustavo Cerati, lo que manifestó en su momento, este uno de los artistas más importantes que tanto recordamos y que tanto extrañamos, fue que él escribió, comenzó a escribir la canción y la canción se escribió sola. Él la escribía a ella. No hubo como en otras una intención de pintar un paisaje en particular, sino que la canción en sí misma es su propio paisaje. Es cotidiano porque a todos nos pasa un déjà vu, pero a la vez es misterioso. Me parece que está bien que sea el primer corte, fue lo que dijo en su momento, aunque no creo que grafique toda la idea del álbum, pero me gusta para empezar. Fue lo que dijo Gustavo Cerati describiendo un poco la historia de Déjà Vu que escuchas en De Música Ligera en la FM 98.5. Clasi adictos que alzaron la mano. Rosa Osorio, Hildario, Diego Laya también nos decía, bueno, desde acá, escuchándolos a todos mis compañeros, un saludo. Bueno, también para Carlos René, Jenny Gómez, que nos dice, hola Pipe, presente. Rubén Gómez también, al igual que Alex DJ, Gloria Franco, Carlos Restrepo, Saúl Caliche, John Caicedo, que nos decía muy puntual, profesor José Luis Fajardo dice, presente profe, tomé manzanas por no haber votado por usted en el duelo, yo siempre tan... Ay, José Luis. Diana Néstor Londoño, Angelita, Ildefonso, sí perdimos Ildefonso, Jesse Ortega, Orlando Orozco, Robinson Jaramillo y Luis Carlos, clasiadictos que ya están en su pupitre, al igual que Carlos Torres, pendientes para la clase de hoy. De Argentina, de Cerati, viajamos a España para encontrarnos con David Summers y su agrupación Hombres G. Esto se llama Lo Noto en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. Pasa algo, aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. Yo sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos. Dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve. Donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto. Y lo noto. Noto que mi corazón no sé. Miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. FM 98.5. Lo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, o se va la mierda entre nosotros, y lo noto, noto que mi corazón no se va, que las miradas se caen y que mueren. Tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. En Cali. Clásicos siempre. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Ellos son los prisioneros desde Chile con Muevan las Industrias. Les voy a contar algo de la historia de los prisioneros, esta agrupación que en su formación original la conformaban Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Pues ellos se destacaban por las letras un poco fuertes porque tenían ese contenido social y político, porque estaban en una época en la que estaban los chilenos reprimidos, los jóvenes reprimidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Bueno, ellos podemos llamar nosotros, el primer quiebre de la agrupación se dio arrancando los 90, cuando Claudio Narea abandonó la agrupación, Jorge González asumió la guitarra y se incorporaron Cecilia Aguayo y Robert Rodríguez, respaldando hasta más o menos 1992, fecha en la que la banda se separó. Pero luego, estamos hablando nosotros, en el 2001 volvieron a reunirse, eso fue estamos hablando de la formación original, anunciaron su regreso después de 12 años, lanzaron un nuevo sencillo y duraron 2 años más presentando y compartiendo con todos los amantes del rock en español. Algo de la historia de esta agrupación que tiene cantidad de canciones y que muchas de ellas escuchas o las escuchas en De Música Ligera. Elizabeth Serna dice, ay, llegué tarde. Sí, llegaste tarde, Elizabeth. Alexander Botero también llegó tarde, al igual que Bebo Ayesí Ortega, Luis Carlos, Robinson Jaramillo. Bueno, algunos de ellos ya llegaron tarde, alzaron la mano un tricito tarde. La música de Héroes del Silencio está marcada. Ayer alguien me decía que el señor Enrique Bunbury escribía o más bien plasmaba mucho de los libros, y tiene toda la razón, porque con esta canción que viene a continuación, la escribió durante sus años en la escuela como parte de un trabajo sobre Luis de Góngola, poeta español que utiliza algo del sistema de adivinanzas para esconder el significado del poema y causar un placer al descubrir el mismo. Bueno, letras un poco enredadas algunas, pero tienen que ver con lo literario y tienen que ver también con la inspiración de este señor. Errinque Umburi con Maldito Duende, Héroes del Silencio, en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas. Este cuarto no para de menguar y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. Te marchaste con el sol de madrugada. En las noches una estrella te guió. nunca terminó. Pasa el tiempo y mis notas te acompañan. En mi mente aún suena tu canción. Tengo el recuerdo de tus sueños que me atrapan. Estás clavada en mi corazón. Cuando escuches de nuevo mis palabras, siempre recordarás que una vez te dije que te amaba. Eso nunca cambiará. Hoy me pregunto qué ha pasado. Te quiero aquí a mi lado, igual que ayer. La IPM, siempre. El camino se hace largo y ya mañana escucharás el eco de mi voz. En tu equipaje llevas escondido mi corazón. La letra de esta canción del señor Jorge Fresquet es hermosísima. Pasa el tiempo y mis notas te acompañan en mi mente. Aún suena tu canción. Tengo el recuerdo de tus sueños que me atrapan. Estás clavada en mi corazón. Estuvo de cumpleaños hace poco. Lo saludamos en la FM 98.5. Y lo último que vimos que hizo fue una interpretación magistral de uno de los grandes éxitos de nuestro departamento, Mi Valle del Cauca, del grupo Niche. Imagínense, el señor Jorge Fresquet cantando esta hermosísima canción. Bueno, Cronos también suena en De Música Ligera. Recuerda que en instante llegará Alexa con la rocola, después estará Tuto con Back to School, luego los originales y a las 8 de la noche baladas americanas para ya prepararnos porque ya mañana es viernes y estaremos nosotros llegando con Aguja y Vinilo. Nuestros clasiadictos como Ildefonso, que nos dice: estoy escuchando el programa con mi hija Sofía en El Placer y Amaime, territorio de Efraín y María, cerca a la Hacienda del Paraíso. Y ahorita nos estaban saludando incluso desde Sabaneta, Antioquia. Sí, creo que sí. Jesse Ortega nos decía por acá desde Medellín, Sabaneta presente. Bueno, todos los que están muy pendientes de Música Ligera y se dejan acompañar por los clásicos de la FM 98.5. Y hablando de clásicos, esta canción del señor Pablo Granados, que era presentador de televisión y que llamaría muchísimo la atención en los 90, porque era la historia así de esos nenitos que se